ya que ya son las tres. No me dejes aquí afuera. A la horita que viene llegando, ojalá se tuya allá afuera. Está helando, ven a ver. No me digas que otra vez te va a dar la garrotera. ¿Ah, sí? Ya te cansé, te voy a dar más cuerpos. Suelta ese escudillo y dale un beso a tu pichón y te explico lo que quieras. ¿Qué vas a explicar vos, infeliz? Un ovni me secuestró, querían obtener un clon y llevarlo pa' su tierra. Con ese modelito pa' que mato. Una marciana me atrapó y en la boca me metió a la fuerza una manguera. A chuparme sentenció con ese producto atroz. Me agarré esta borrachera. Ay, y como a vos no te gusta chupar, pobrecito, no te cuidaron. Borracho, triste borracho, quererte fue mi condena. Borracho, sácate molde, tu vaya no vale la pena. Borracho, trajiste plata, prepara solo tu cena. Ahora, donde mi madre, me marcho, solo te queda. ¿Sabes qué manera? No me torturí. Encima te encantaste, me voy, otra cena, chao. ¿Sabes por qué su amiga? ¿Qué, por qué? ¿Qué tiene contra ella? Nah. Negra, no te aceleré, ya suéltame en la nariz. Me puede dar la chiripiolca. ¿Sabí? Ahora mismo me voy de la casa. ¿Cómo que te vas a ir? Si en el altar dijimos sí. Negrita, no seas tonta. Uy, ¿a quién me negra de tonta? Te voy a dar unos buenos maracasos. Ya deja ese sartén, que los niños van a ver cómo arrojas esos platos. Ya me cansaste, tú te lo buscas. La violencia no está bien, hay que contar hasta 10 pa' buscar la quinta al gato. Pues no echarte ahora mismo pa' la calle. Ay, sí que la saqué bien, tú me impulsas a beber. Eres injusta y muy violenta. Ay. Te aplaudan, con el perro te vas a ir a dormir. Mejor yo me dormiré, habla sola si quieres. La mañosa me revienta. Mañosa, mañosa la otra yegua. Borracho, triste borracho, quererte fue mi condena. Borracho, sácate molde, tu falla no vale la pena. Trajiste plata, prepara solo tu cena. Ahora, donde mi madre, me marcho, solo te quedas. Uy, oye, córrete, vaya al trabajo, Nancina. No es vieja, ya, seamos amigos.